Bai, arrastion, guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta batez ere eskerrik asko ere Errondoko auzoteko kidei, gaur galditzatela hor, eta mutiak bezala gora eta bera. Eta, ba, hasiko gara gaurko egunean okupazio bulegoaren aurkezpena egiten. Zeren ere, hau ez dator mengidoian, baina okurritzen zait ere esatea azken aldian leku askotako jendeak eskatu digula itzaldi bat emateko den gaztetxe lokaletan, eta bueno, nolaz daukagun ez beze alako indarra edo potentzia egiteko leku askotan itzaldi pilo, basan dugu, egingo dugu bat, etuko dugu jende guztia, etorri dabil, eta karbonatuko ditugula gure ikuspuntuak eta gure proposamenak edo gure ideiak, nola bai. Orduan hasiko naiz ni esaten Barizardan bulegoa, nondi datorren, okupazio bulegoa ondela 13 urte hasi izan. 13 ja. 13 urte eta jarrita dago. Urdin hau. Hasi izan 2008an. Baina esan nolabait inundik atera, horrela espontaneoki, eta berez 2005an egon zen okupazio kongresu bat kugutzan, Euskal Herriko kongresu bat, non azaleratu zen behar bat juridikoki gure espazioak babesteko, beti agertzen ginelako nolabait zaurgarritasunean alako egoreta. Hortik agertu ziren abokatu batzuk bazukatenak asmo hori horretan lantzeko, eta 2008an nolabait martxan jarri izan erraminta hau, tresna hau okupazio mugimenduarentzat eta etxebizitza eskubidearen aldeko mugimenduarentzat. Okupazio bulegoan egiten duguna aholkularitza bat da. Jendeari aholkuak ematen dizkiogu behin erabaki duenean okupazioa erabiliko duela, zelan ondo egin, zelan galderak minimizatu, juridikoki ere laguntza ematen dugu, hau da, ez dugu inorre bakarrik usten, ez dugunea, oza, jendeak erabaki duenea okupazioa aurrera emango duela, saiatzen gara ahalik eta gehien babes juridiko hori ematen, eta prozesu osoan zehar laguntzen dugu. Gaur egun, 10 kide gara, horietatik hiru abokatu dira, hiru abokatu horiek daude kolegiatuak, baina soilik bik hartu dezakete parte tramiteak edo babesa ematen. Beste zazpirak, gatoz trajektoria edo bilbide ezberdinetatik, baina beti ere okupazio mugimenduan bigitakoak eta hortik esperientziak hartutakoak. Gaurkoan zuekin partekatu nahi ditugu hainbat hausnarketa eta analisi, eta bide horretan ere esatea okupazio bulegoa eta soilik aholkularitza espazio bat dela, baina ikusten dugu okupazio bulegoa autodefentsarako tresna bat dela, ez duena funtzionatzen edo ezin duena funtzionatu modu isolatuan, beti ere funtzionatu behar duela besteako espazio edo proiektu ezberdinekin artikulatua. Badela ikaspenerako espazio bat, hau da, ez gara adituak, ezertan, eta okupazio bulegoan gauden gehienok, okupazio bulegoan ikasi dugula. Hau da, gure esperientzia ezberdinetatik gatoz, baina okupazio bulegoan jakinduria guzti hori partekatu egin dugu, eta ostiralero ikasten dugu datozen kasu bakoitzetatik. Horrekin esango genuke okupazio bulegoa dela ere halako behatoki bat. Nolabait ikusteko okupazio mugimenduan edo okupazioan inguruan gertatzen diren hainbat gertaera modu hurbiletik ikusteko eta orokorrean ere ikuspegi zabalago bat izateko. Eta hori berez esan nahi dugula okupazio bulegoa ez dela tresna autonomo bat, guztiz autonomoa, baizik eta bagarela ere borrokarako kideak, eta horrela bezala begiratzea nahiko genuke. Vale, y como estaba comentando pues eso, al final por la Bulego pasa un montón de información, entonces esa información también nos permite como tener una perspectiva un poco más amplia, más profunda, más compleja, así de cómo anda o camina el movimiento de ocupación. Y bueno, de ahí hemos sacado como una serie de conclusiones o un análisis que queremos compartir hoy con vosotras. Y bueno, decir que como objetivo de la Bulego es también el aportar al movimiento de ocupación en la medida de lo posible, y que por eso nos vemos como compañeras de lucha y no queremos caer en el asistencialismo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se comenta un poco lo que sí pretende ser la Bulego. ¿Qué no hacemos? Pues es un poco, igual ya sabéis todas, ¿no? Pero pues no, desde la Bulego no se van a facilitar llaves porque no las tenemos, ya nos gustaría. No tenemos un listado de casas vacías, no abrimos puertas in situ, aunque si podemos aportar en la medida de lo posible, pues a cómo se podría hacer, pues bueno, pero no es nuestra función. Y sobre todo tampoco no somos un teléfono 24 horas, que al final si alguna ha conseguido pues el número de alguna compañera, sobre todo de las abogadas y así, que muchas veces se ven como sobrecargadas, pues máximo respeto también con eso, ¿no? Que yo que sé que es un teléfono para casos de emergencia y así, y emergencia es tener a la policía o tener a un escuadrón de matones en la puerta o una pseudoempresa de los ocupas o de lo que sea. Si no, para todas las dudas que surgen en cualquier proceso normal de ocupación, pues está la asesoría de los viernes en Sirica, de 6 a 8, y eso. Bueno, como decía, el objetivo un poco de esta charla es pues compartir la información más o menos que hemos ido recopilando en los últimos años, con los datos que hemos ido almacenando y así, compartirlos con vosotras y nuestro análisis. Y abrir un espacio para ideas, para la cooperación, para que nos organicemos, para que aquí salgan otras propuestas. Entonces, en principio vamos a comentar un poco los últimos cambios legislativos que se han dado, ¿no? Así desde los últimos años. El análisis que nosotras hemos hecho sobre sus causas políticas y económicas, y con ello también qué amenazas y qué puntos fuertes o oportunidades nos ofrece ese panorama. Y luego, pues, para finalizar, así como unas conclusiones o ideas para debatir o para seguir tratando. Vale, pues yo os voy a dar la chapa con el tema de las leyes que hay en torno a las situaciones de ocupación y eso, y luego un poco pues la evolución que han tenido los marcos legales estos en los últimos años. Bueno, como sabréis, la mayoría cuando ocupas un espacio te pueden abrir un procedimiento penal o civil, ¿no? Y hay bastantes diferencias entre una rama y la otra. En el caso de penal se persigue si, o sea, se discute a ver si ha habido delito, si no ha habido delito, en base a unas pruebas, o si la persona a la que está siendo investigada es la persona que ha cometido el delito o no. Y es verdad que en esos juicios solemos tener bastantes posibilidades de ganar, porque bueno, pues es fácil enredar y probar que no existe delito, que la persona que está como imputada no es la persona que lo ha cometido. Bueno, hay bastante margen de maniobra en las causas penales. Y por otro lado están las causas civiles, que en este caso no se trata tanto de, bueno, no se trata de decidir si ha habido delito o no ha habido delito, sino que se entiende que son conflictos entre particulares, y aquí sí que tenemos muchos problemas, porque aquí lo que el juzgado bueno, viene a intentar probar es quién tiene derecho sobre el inmueble, ¿no? Están las dos partes, el que dice ser la propiedad y la persona que ha ocupado, y el juzgado pregunta así con sus trámites a ver quién tiene las escrituras en este caso, ¿no? Quién tiene los papeles que le otorga derecho a poseer ese sitio. Y claro, ante esas situaciones solemos tener muchos problemas porque como ocupas pues nunca tenemos documentación para aportar. Y la otra parte, es verdad que hay excepciones y hay veces que las escrituras no están en regla y ahí se puede enredar bastante, pero normalmente no hay margen de maniobra porque hay una persona que tiene derecho y la otra pues no. Y entonces aquí solemos tener bastantes problemas, falta de argumentos por un lado, y luego por otro también una cosa bastante así peliaguda que tienen las causas civiles son el tema de las costas, que así como en penal, a pesar de perder, no te condenan en costas, o sea, te pueden condenar a una multa y al desalojo, pero no vas a acarrear los gastos del procedimiento. En civil, si nos estamos viendo con este problema, y como no consigamos que a la persona que han demandado le hayan dado la justicia gratuita, pues aparte del desalojo y todo el tinglao, te puedes comer un marrón de pasta que bueno, que es bastante dinero y puede ser un problema bastante gordo. Y bueno, ahora un poco las evoluciones que ha tenido tanto las leyes penales como las civiles. En el caso del derecho penal, bueno, ya sabréis la mayoría, pero la usurpación de inmueble, que es el término jurídico que se utiliza para las situaciones de ocupación, es delito desde 1995. Y es que en ese año pues el Estado vio la necesidad, hasta ese momento no era delito, se veía que bueno, eran problemas que tenían particulares, pero no estaba tipificado como parte del derecho penal. Y bueno, en ese momento el Estado vio la necesidad de convertirla en delito y entonces pues se persiguen con procedimientos penales. Hay que destacar aquí que el derecho penal es la rama del derecho más represiva, digamos, con las consecuencias más chungas para la persona que está siendo investigada. Y bueno, pues es interesante también cómo ver cómo el Estado español en el 95, pero fue una cosa que se dio ahí a nivel europeo, que se vieron con la necesidad de perseguir con la herramienta más represiva las causas de ocupación, los casos de ocupación, y esto es porque el movimiento en esos años era potente y no sabían qué hacer, y bueno, pues el Estado español decidió meterlo en el Código Penal. Entonces, desde el 95 hasta el 2015 ha estado tipificado como un delito, bueno, como una falta dentro del Código Penal. Hasta 2015 había delitos y faltas, y usurpación era una falta, y esto implicaba que bueno, había una investigación, se decidía si había indicios suficientes como para que hubiera delito o no, y un juicio, y bueno, en el juicio se decidía si se condenaba o se absolvía a la persona, y si no había indicios suficientes como para llegar a ver un juicio, pues se archivaba. ¿Pero qué pasó en 2015? Pues que hubo una modificación del Código Penal y pasó de ser falta a ser delito leve, y es desde entonces que no existe esa fase de investigación que directamente cuando tú has ocupado te identifica, te llega una notificación que tienes que ir no a declarar sino directamente a un juicio. Y bueno, la parte buena es verdad que se agiliza un poco más el proceso, es más rápido que antes, pero la parte buena que tiene es que como es un delito leve no caben medidas cautelares, entonces los desalojos cautelares que había antes, que tiraban mucho de esos para desalojar rápido, pues ahora, en principio, no pueden hacerlo. Es verdad que alguna vez hemos visto que, bueno, pues como siempre hacen lo que les da la gana, pero siguiendo el marco legal, no caben medidas cautelares en la nueva tipificación del delito desde 2015. Y eso, bueno, en relación al procedimiento penal. Y luego, el derecho civil, que es el que más quebraderos de cabeza nos ha dado en los últimos años, porque en 2018 hubo un cambio. Y bueno, hasta ese momento es verdad que el procedimiento civil era muy lento, muy estático, y nunca tiraban de civil porque se alargaba mogollón y para la propiedad era pues un procedimiento muy largo. Pero en 2018 se establecieron dos cauces distintos. Y el primero es el conocido como desahucio express, que lo hicieron para que fuera más rápido la recuperación de la posesión. Y este procedimiento solo lo pueden utilizar cuando los propietarios son particulares. Y es rapidísimo y es una ruina porque te llega la demanda, y si en 5 días tienes que presentar algún título, algún documento que te dé derecho a estar en el inmueble, y pues estamos en la misma situación que antes, que no tenemos, y eso, y si en 5 días no has dado algún título que te dé derecho a estar, pues te pueden tirar súper rápido. Y por otro lado está el procedimiento más largo, que es verdad que es lioso y se puede enredar mogollón y se puede alargar mucho en el tiempo, que es al que tienen obligación de acudir cuando la propiedad es de bancos o fondos buitre o empresas o bueno, entidades con ánimo de lucro en general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a efectos jurídicos es muy distinto ocupar un inmueble cuya propiedad sea de una persona particular o de una entidad sin ánimo de lucro, o cuya propiedad sea de una empresa, un banco, un fondo buitre y tal. Y eso por un lado. El problema de las costas, que hemos dicho antes, que pues eso, que si no conseguimos, si por lo que sea te miran los últimos 6 meses de ingresos y si has estado cobrando algo más de 1000 y poco, no te conceden la justicia gratuita, pues ahí se puede complicar bastante. Sin embargo, cuando conceden la justicia gratuita, es verdad que lo estamos llevando bastante, bueno, sin muchos problemas, con el tema de las costas. Y bueno, es verdad que nos hemos visto desde el abulego y lo hemos estado comentando últimamente con bastantes dificultades a la hora de ejercer la defensa en estas causas, porque pues por un lado nos hemos visto que no controlamos demasiado de derecho civil y además es que tampoco tenemos argumentos, no hay discusión, así como en penal, sí que el margen de maniobra que comentaba antes, en civil pues no. O sea, la defensa jurídica en civil es bastante limitada. Luego, por otro lado, cuando la propiedad es de una administración pública, que algunas veces también se da, ¿qué puede pasar en estas situaciones? Pues pueden ir por lo penal, por usurpación, lo mismo que he dicho antes, o por vía administrativa. Y aquí pues también es un procedimiento como súper garantista y muy formalista, al que alguna cosa tenemos que alegar y podemos enredar mucho, pero también es verdad que el margen de maniobra es bastante escaso. Tiene de pros que existe, como exige muchísimos requisitos de forma, pues puede ser que la administración también la cague y entonces ahí pues poder alegar en defectos de forma y tal, pero los contras es que si lo hacen bien, pues otra vez como en civil tampoco tenemos demasiado margen de maniobra. Y bueno, eso en cuanto a las evoluciones. Bueno, luego otro tipo de delitos que giran en torno a las situaciones de ocupación, que no son usurpación en sí, como puede ser pues el tema del agua y la luz o los daños, la desobediencia y la resistencia en los casos cuando hay, o sea, cuando hay desalojos y tal. En cuanto a la luz y el agua, es verdad que no, normalmente no suelen tirar mucho, o sea, en la demanda a veces, en las denuncias intentan, así que quede un poco, pues eso, que si hay que indicios de que haya habido un pinchazo, no sé qué, pero lo que la práctica jurídica que tenemos nosotras es que los tribunales no le suelen hacer mucho caso a eso, van más al desalojo que otra cosa. Y bueno, luego el tema de las desobediencias y resistencias, pues evidentemente sí, suelen ser marrones que van dentro de este tipo de situaciones. Y así, eso, un poco así, como conclusión, pues que el derecho no es algo estático, ¿no? Que es una movida que está en constante cambio y que esos cambios van siempre al rebufo de las necesidades y de los deseos del poder y de los sectores económicamente más potentes, y que nosotras eso desde el abulego lo vemos reflejado en la práctica jurídica cotidiana de los juzgados. Por ejemplo, la última campaña esta del pánico que han metido con el tema de la ocupación, lo hemos visto. Cosas que hasta ahora no pasaban y que eran bastante legalistas, digamos, los jueces, pues han empezado a pasar cosas raras que pues no es casualidad que se esté dando este rollo mediático y políticamente este discurso tan asqueroso en contra de la ocupación. Y bueno, así como a modo de conclusión final, un par de preguntas. ¿Se puede decir que es más complicado a día de hoy ocupar? Pues en principio creemos que no, pero sí que es verdad que con estos cambios, pues sobre todo con los cambios que he mencionado en las causas civiles, lo de que la propiedad sea de particulares o de empresas, pues es muchísimo más garantista para la persona que ocupa que la propiedad no sea de un particular, porque es muy fácil que te echen muy rápido. Y luego sí, nos hemos también preguntado si ha cambiado la forma de plantearnos desde el abulego la defensa jurídica de esos casos. Y bueno, es verdad que nos hemos visto con bastante dificultades a la hora de ejercer las defensas en esas causas civiles, pues por eso, porque no controlamos tanto de derecho civil como de penal. Y bueno, hemos valorado la posibilidad de, hemos ido poniéndonos al día un poco según iban pasando las cosas, pues aprendiendo y tirando de gente que controla, pero sí que hemos valorado la posibilidad de tirar en algunos momentos pues de abogados de oficio, que hay veces que chanan y que incluso nos pueden dar ideas así sin ellos darse cuenta que nos están dando ideas, o de colegas, que gente que sabe de nuestro alrededor, que siendo abogados de confianza pues no son militantes, pero en un momento dado nos pueden echar un cable, y es gente que puede controlar bastante de civil. Vale, yo voy a hacer un poco un análisis que, bueno, podía haber ido antes de lo del después, porque en realidad yo creo que va como muy unido, ¿no? Bueno, en realidad va como un poco unido también a por qué montamos esto, ¿no? Y es intentar analizar entre todas de dónde vienen esas agresiones, por qué se dan, y un poco la lectura, compartir un poco con vosotros la lectura que hacemos desde el Abulego para ver si entre todas nos ocurren otras maneras también de hacerles frente, ¿no? También un poco unido con lo de nosotros no estamos aquí como un instrumento asistencialista, o sea, ni como una isla, queremos ser un nudo más de la red que nos proteja a todas y en ese sentido nos parece imprescindible compartir análisis, sobre todo ante las ofensivas que estamos sufriendo últimamente. Porque es un poco innegable que los dos últimos años, sobre todo, la ofensiva que ha sufrido la ocupación es brutal, se ve un cambio. Al igual que, como ha comentado, en el 95 se dio un cambio muy, muy paradigmático, veníamos de una situación en la que al capital, pensad en los años 70 o así, me estoy retrocediendo hace mucho tiempo, pero pensad en aquellas grandes migraciones, pueblo-ciudad, para trabajar en las fábricas, pero no había vivienda. Al capital lo que menos le importaba es que se ocupase las faldas de las montañas, que los obreros viviesen donde quisieran, o sea, a él se le daba igual, no se iba a meter a la legalidad de ahí. Es cuando esas ocupaciones empiezan a politizar, sobre todo pues, en Cataluña en los años 90, cuando se empiezan a hacer fuertes los centros sociales, cuando la ocupación ya no es una herramienta de vida y para buscarte un techo, sino que se empieza a utilizar contra el capital, cuando dicen uy, uy, uy, uy, uy, igual hay que meterle mano. Pues todo lo que está pasando ahora en realidad viene de una lectura un poco parecida. Estamos viviendo unos tiempos en los que los sistemas de producción, por así decirlo, el capital, las fábricas, están sufriendo una especie de merma, una especie de parón, en la que de ahí no son capaces de sacar ya más leche, o por lo menos no toda la leche que esperan, no todo el dinero que quieren, y tienen que poner a circular otros activos o otro mercado secundario, que para el capital siempre ha sido la vivienda. Entonces, está claro que ahora dice, uy, esto hay que volver a plantearlo, hay que reforzar la protección que tiene la propiedad privada, y eso se hace atacando a la ocupación, que parece que están como muy sueltas, ¿no? Esta ofensiva la hemos vivido sobre todo en dos grandes frentes, en el frente mediático y en el frente jurídico. El frente mediático, pues, esto lo tenéis que poner a Antena 3, no sé si sois muy usuarias de Antena 3, pero Antena 3 al mediodía, todos los días, os lo garantizo, sale la noticia de un ocupa, sea en cualquier pueblo, siempre sale, o sea, lo han convertido en noticia, lo han convertido en reclamo casi publicitario, completamente sensacionalista, por supuesto, completamente sacado de contexto, con historias completamente dramáticas e irreales, pero que crean una especie de figura, dibujan una especie de coco que no existe, pero que el ciudadano o la ciudadana se traga casi sin pensar como se traga otras muchas mierdas. Claro, tenemos que pensar a para quién trabajan los medios de comunicación. Al final, ¿a quién pertenecen los medios de comunicación? ¿A quién pertenece a Tres Media? ¿O a quién pertenece el Grupo Prisa? ¿O a quién pertenecen a grandes empresas de inversión? Incluso a empresas de seguridad. Yo no sé si os lo recomiendo a todos, hay un artículo en el que El Salto analiza las inversiones de Securitas Direct en los últimos años en Antena 3, en el grupo Antena 3, y es alucinante. Pues hombre, claro, si yo meto tanto dinero en una cadena, quiero que dibuje muy bien a mi enemigo, al que luego me va a dar a mi dinero. O sea, para que veáis cómo he enlazado todo y cómo he dibujado está todo, ¿no? Entonces, claro, ese discurso mediático, que dos víctimas. O sea, la usurpación en general ha ido, pero sobre todo con dos perfiles muy determinados. Uno, el pobre, y otro, el extranjero. O sea, al final lo que se trata es de criminalizar la pobreza y de criminalizar al extranjero. Y todos los retratos que dibujan van un poco dibujados en el mismo sentido. De la mano han venido ofensivas jurídicas, las nuevas reformas penales, las nuevas reformas civiles, que lo que tratan es, bajo un listado impensable de no, porque lo que queremos es proteger al pequeño propietario. Mentira. O sea, lo que queréis es proteger la propiedad privada. Aquí lo que se trata es de poner al sistema otra vez, como se hizo en el 95, al sistema otra vez a funcionar para proteger al capital, para proteger la propiedad privada. Y sí que nos estamos dando cuenta, lo que comentaba, que se están dando cosas que ni siquiera aparecen en la ley. O sea, con la ocupación pasa un poco, también pasa también con la extranjería, que son campos en los que se presupone que incluso la persona que está cometiendo el delito no tiene ningún tipo de derecho. Entonces muchas veces jurídicamente es un infierno la defensa, porque nos enfrentamos a cosas que no nos han enseñado en la carrera, porque nos hacen trampas todo el rato, ¿no? Y eso viene legitimado por todo un sistema que, por mucho que tú recurras, siempre se va a dar la razón entre él y siempre se va a proteger. Entonces, al final, empezamos a tener las manos bastante, bastante atadas, más allá de que sigamos enredando todo lo que podamos. Por otro lado, también ha proliferado mucho, y no las vamos a mencionar con nombres y apellidos, pero esas empresas de matones, de nazis, con disimulo, iba a decir con disimulo, pero no disimula nada, nazis sin disimulo, que, pues bueno, han visto en esto un nicho de negocio, que es un negocio muy productivo, y que ponen sus servicios otra vez, siempre han estado al servicio del capital, pero esta vez le sacan un rendimiento, aparte de ideológico, le sacan un rendimiento económico brutal. Y al final, lo único que, o sea, desde nuestro punto de vista, lo único que nos tiene que, o la única confusión que se nos tiene que quedar grabada a fuego es: si el ataque es tan fuerte, es porque en realidad lo que hacemos hace daño, en el buen sentido. O sea, es potente, si no, no atacarían así. Cuando alguien ataca con todas sus fuerzas es porque el ataque, o sea, porque lo que se intenta defender, lo que intenta evitar, es capaz de desestabilizar. En ese sentido, nosotros reivindicamos la ocupación en dos sentidos: en un sentido defensivo, porque crea comunidades, porque nos crea espacios, porque nos dota de otros lugares donde crear proyectos que en ningún otro lugar serían posibles, pero también en un sentido ofensivo, porque la ocupación y la legitimación de la ocupación y seguir ocupando y seguir en la práctica diaria, en realidad es como sembrar metralla en los cimientos del capital, porque le hace daño, porque está poniendo en cuestión todo el rato esa sacrosanta propiedad privada, en la que en realidad es uno de los pilares del capital y del capitalismo. Entonces, nosotras en ese sentido llamamos a creo que me siento un poco estúpida diciendo esto, porque creo que todas las que estamos aquí lo tenemos claro, ¿no? Pero bueno, ni un paso atrás, es decir, nosotras, ni como no vamos a, como vamos a seguir peleando en los tribunales, creemos que de esta reunión también tiene que salir una, o de juntarnos, tiene que salir una lucha más reforzada de las calles. Experiencias, por ejemplo, como la última que sufrimos en Bilbo con esa amenaza de matones, que al final pues no tuvieron el valor o las ganas de subir hasta Bilbo, pero nos demuestran que cuando nos organizamos, que cuando creamos redes, somos capaces de parar lo que sea. Y bueno, yo creo que un poco el mensaje tiene que ser ese, ¿no? ¿Estamos sufriendo dificultades? Sí. ¿Está habiendo una ofensiva muy, muy grande? Es cierto. ¿Cada vez parece que no están de más lados? Pues es cierto. Por algo será, ¿no? Quizás porque hacemos mucho más daño de que nosotras muchas veces desde nuestros sitios pequeños somos capaces de imaginar. Y yo creo que ahí tiene que seguir un poco. Seguir ocupando espacios, seguir creando redes entre nosotras, y que esa metralla que sembramos cada vez sea más potente y más. Vale. Ya que eso me trae ya. Ya le echamos hielo. Claro, para escuchar todo esto, los datos, ¿no? Sí. Vale, bueno, la cosa es eso, que para ilustrar un poco todo esto que han comentado anteriormente y así, hemos cogido los datos de los, pues desde el 2019 más o menos, de los casos que han ido pasando por la Bulevo, para plasmar un poco cuál es el curro que hacemos y cuál es la realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Como para darle un poco de base. Eso, sabemos que esto es una parte un poco chapa, pero creemos que también es un poco necesaria, aunque sabemos que el cuadro no está completo, porque también hay que decir que por la Bulevo, al final, la mayoría de la peña que pasa es peña que en mayor o menor medida está politizada o tiene una serie de redes o de privilegios, cuando luego un montón de gente que está en situaciones mucho más precarizadas o peña migrante o demás no tienen acceso a esto o no pasan, por lo tanto nos queda la mitad del cuadro sin pintar. Pero bueno, con lo que tenemos. Hemos ido recogiendo un poco los datos. El criterio que hemos seguido un poco ha sido todos aquellos procedimientos judiciales o administrativos en los que al menos se haya llevado a cabo un trámite en 2019, o sea, bueno, que hayan terminado en 2019, que hayan empezado o que, habiendo empezado antes, a día de hoy todavía estemos esperando algún tipo de resolución o así. Esos datos los hemos separado por juzgados, y como en tres columnas, ¿no? Pues como comentaba antes, con el tema de los procedimientos que son penales, civiles y luego una columna de otros que son pues denuncias, recursos, alegaciones, que al final también son trámites que tienen que ver con la ocupación, pero ya me hemos ido metiendo. Vale, la cuestión es que con esto nos salen que desde el 2019 hasta ahora nos salen unos 75 procedimientos que la Bulego ha llevado a cabo, de los cuales 36 están en vía penal por usurpación de inmueble, lo que sería ocupación como tal, 28 en vía civil por desahucio. Y claro, aquí, aunque no tenemos datos anteriores, vemos que o tenemos la sospecha de que hay un incremento de la vía civil. O sea, hay un cambio de tendencia de alguna manera. De todos esos datos, solo 15 corresponden a espacios que tengan una proyección político-social, pues tipo Gasteches o otro tipo de proyectos. Y por territorios. Nos encontramos que en Bilbo hemos tenido unos 30 asuntos de los 75, cuando en principio la Bulego también, su marco territorial, pues era eso, era Bilbo. Entonces, menos de la mitad son en Bilbao, 32 casos son de los alrededores de Vizcaya y otros 13 repartidos en otros territorios de Álava, Guipúzcoa y demás. Con esto, ¿a dónde queremos llegar? Pues que de alguna manera nos hemos dado cuenta que nos desbordan los casos, de alguna manera. Que, como comentaba antes en la presentación, a día de hoy, aunque estamos 10 personas en la Bulego y cada una intenta aportar en la medida de lo posible, de las 10 personas que estamos, solo 3 son abogadas y 2 de ellas están colegiadas. Por lo tanto, hay trámites que muchas veces, aunque sean trámites que parece que no es gran cosa, pero solo lo pueden hacer las personas colegiadas. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿O a qué puede llegar? Que al final también con esa saturación de casos y demás, esto puede llevar a un desgaste de las propias abogadas, porque a los procedimientos en sí hay que sumarle los desplazamientos cuando son en otro territorio, el tiempo y el transporte que esto supone, muchas veces para entregar, yo qué sé, igual un papel en un mostrador, ¿no? Que a veces son trámites que eso no supone mucho, pero ya supone pues tiempo y dedicación. Y sí, yo que sé, por dar algunos detalles concretos, algunos ejemplos de casos que a veces pensamos, no, pues un caso del desalojo de un espacio. No, detrás de ese espacio, por ejemplo, hay no sé cuántos procedimientos diferentes. Por ejemplo, en Estena, en Gerni, que estuvimos llevando ese caso, existió el de usurpación, el de luego por la vía civil. La denuncia que interpuso la Bulego, que interpusimos desde nuestro lado, contra los CIPIs por un intento de desalojo ilegal, más luego sanciones, multas y demás, con lo cual, si tienes ya 2 o 3 de esos al año, a nivel de gestión jurídica, es un desmadre. O el caso de Astica, por ejemplo, que son casos que se alargan mucho en el tiempo y que acumulan, pues, hemos hecho recuento, ya como 200 ficheros, 200 archivos. Da mucha guerra. 200 archivos solo con ese caso, ¿no? Entonces, de procedimientos urbanísticos, de procedimientos de personamientos contra, por el tema del padrón, de temas de usurpación por lo civil, o sea, se acumula un mogollón de carga. Y las personas que pueden realizar ese trabajo de manera física, es decir, que pueden personarse, son muy pocas. Tenéis que ofrecer prácticas también. Siempre estamos abiertos a prácticas. Han pasado, yo te diría que 4 personas ya de prácticas, que se les ha podido firmar las prácticas de derecho. Tanto de derecho como, o sea, digo, si hay estudiantes de derecho aquí o del máster de práctica jurídica. O sea, se puede firmar legalmente. Y a todo hay esto, muchas más divertidas que en Garrigues, ¿no? Vamos. Y a todo esto añadirle todo aquello que no tiene relación estricta con la ocupación, como puedan ser LSCs, ley mordaza, etcétera, que intentamos abarcar lo máximo que se pueda dentro del tema de la ocupación, pero yo que sé, a veces también las abogadas hacen ese trabajo para compas que están recibiendo ese tipo de denuncias más allá del ámbito de la ocupación. y es un trabajo. Sí, en definitiva es que todo esto son cosas de la bulevo, ¿no? Tanto el preparar los casos como todo lo que son recursos y demás. Luego lo que comentaba de todos los demás marrones que a lo mejor no son directamente de los ocupis, pero que las abogadas también muchas veces están llevando y que luego pues que son personas y tienen sus vidas y sus cosas y todo esto supone tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Y parece que hemos venido a llorar. pero no, o sea, lo hacemos con mucho gusto. Pero estos análisis, esta descripción del curro del abulego y de la situación que vivimos y de lo que nos gustaría, pues nos lleva a tomar decisiones. Decisiones tipo, pues lo que comentaba con el tema de los casos civiles, que se nos quedan muchos casos grandes o que no llegamos a nivel de esa carga de trabajo, empezar a replantearnos si vamos a llevar esos casos o no. O por lo menos pensarnos lo mejor cuando lleguen esos casos al abulego, pensarlo lo mejor. Esto no significa que vayamos a dejar a la gente tirada cuando lleguen casos civiles, no significa nada de eso. La historia es que vamos a dejar igual en manos de otras personas o de otros abogados, si hay gente que se lo puede pagar, o de abogados de oficio, para también aprender nosotras de que otra gente haga ciertos trabajos y descargar un poco de trabajo a las personas de la bula. Sí, bueno, descargar un poco porque en algún momento tenemos que priorizar así, pero en cualquier caso no es una decisión absoluta, ¿no? Porque al final, pues eso, colectivos con proyección social, casos en los que ya estamos personadas, casos en los que no estamos personadas, pero que tampoco nos vamos a desentender del tema. O sea, cualquier persona que venga a la bulego con un procedimiento y porque sea por vía civil, no nos vamos a desentender de ello. Se va a hacer un acompañamiento en la medida de lo posible, pero de alguna manera es eso, que vemos que en muchas situaciones, igual compañeras con más experiencia en ese ámbito o incluso en algunas ocasiones abogadas de oficio pueden aportar, porque nosotros también estamos aprendiendo todo el rato de ello. Entonces, bueno, aunque mantengamos la comunicación y mantengamos el acompañamiento, igual necesitamos a veces también tirar de otras fuentes, ¿no? Y bueno, con eso también un poco recordar algo que, yo que sé, es evidente, ¿no? Pero que nuestra participación en la bulego, de cualquiera de las personas que estamos aquí, es militancia de alguna manera. Bueno, de alguna manera no, es militancia. Claro, nadie cobra por ello, ni lo pretendemos, o sea, no es finalidad. Pero bueno, las colegiaturas de las abogadas cuesta pasta. El tiempo que le invierten, pues eso, es tiempo de sus vidas dedicado a esto. Y hasta ahora, bueno, Cramba, Comanche, más aportaciones esporádicas, tanto personales como de colectivos y demás, han estado financiando un poco las colegiaturas y demás, y esto nos está permitiendo tener una asistencia letrada gratuita, y eso es un verdadero privilegio que no existe apenas en ningún otro territorio y del que hay que ser conscientes también, ¿no? Es un privilegio y también es una herramienta de lucha. Y hay que utilizarla, hay que hacer uso de ella. Y como herramienta que es, es una herramienta a potenciar y a usar de manera responsable. Cuando hablamos de usar de manera responsable, también nos referimos a que hay que contribuir a que ese trabajo que se hace desde la bulego tenga su eco o tenga su apoyo más allá del mundo, más allá del ámbito de lo jurídico. Creemos que en los espacios ocupados que tienen proyección política, aquellos espacios que apuestan por la ocupación para abrirse y desarrollar luego sus actividades en sus barrios, pueblos, etcétera, tienen una responsabilidad con el discurso de la ocupación, una responsabilidad que implica no olvidar esa primera iniciativa de apostar por la ocupación y de luchar contra la propiedad privada. Es decir, aquí viene quizás un trabajo que haya que hacer en un mogollón de espacios de autocrítica al respecto de qué apuesta se hace por la lucha contra la propiedad privada una vez ocupado un espacio y cuáles no se hacen. sin más, esto es algo que cada espacio, cada proyecto tendrá que desarrollar sus reflexiones al respecto, pero que vemos que es imprescindible para hacer más fuerte cualquier movimiento que se base en la ocupación. Y al hilo de eso también, de hacer más fuerte un movimiento por la ocupación, ¿no? En definitiva, lo que ya desde la Bulego vemos que echamos en falta, porque, o sea, en primer lugar nos vemos con... Necesitamos abogadas, peña. O sea, a estudiar derecho, o sea, yo qué sé. Hace falta relevo, hace falta apoyo, o sea, bueno, relevo no sé, pero hace falta apoyo. Hace falta, no ya dentro de la propia Bulego de Bilbo, sino que la Bulego pueda contar con otros referentes, otras abogadas, que en un momento dado, cuando nosotras estamos en duda, no, las abogadas están en duda, puedan preguntarle a alguien también, ¿cómo llevarías esto? ¿Cómo lo desarrollarías? Eso por un lado, luego redes de apoyo desde los distintos territorios también, por lo que decíamos, que al final la Bulego está llevando adelante un montón de casos y encantada de la vida, ¿no? O sea, encantadas todas, creo, pero si existieran otras redes, otros recursos, otros bulegos en otros espacios, al final ese trabajo se puede también como compartir de alguna manera, pesa menos y es más eficiente y yo qué sé. Con todo esto lo que venimos a decir es que es fundamental ganar territorio político. De alguna manera en los últimos, desde que se creó la Bulego, que existía un movimiento de ocupación fuerte en Bilbo y bueno, en Euskal Herria había un amplio movimiento de ocupaciones, de alguna manera hemos vivido un poco de las rentas de esos movimientos, sobre todo a la hora de ocupar viviendas y demás, porque se construyó una herramienta que funcionó en un momento político en el que había una normalización de la ocupación en Euskal Herria. Creemos que eso ya no se da. No existe una normalización ya a día de hoy con el tema de la ocupación y es necesario, imprescindible, ganar territorio político. Y ese territorio político solo se puede ganar con más organización, con más espacios implicados en la defensa de la ocupación, no solo antes de ocupar, sino después de ocuparlo y no solo cuando llega el momento del desalojo, sino en todo ese trayecto que va desde la ocupación hasta un desalojo. Y que sin eso pues es imposible seguir luchando contra la propiedad privada y lo vemos imposible. Si la gente quiere comentar cositas o algo, pues estamos abiertas. A ver quién dice algo. Seguro que pues esperamos que muchas, la verdad es que esto ahora se tiene que plantear, o sea, nos gustaría que se plantee un poco una conversación, ¿no? Si no sé si están, veis acertado el análisis o no, no sé. Esto también se trataba de hacer una toma de contacto, o sea, de... Peña, a veces el propio trabajo, ¿sabes? El tener que encargarte de todo, los viernes, no sé qué, nos acaba como gritizando y aislando y parece que la Bulego acaba yendo como a su propio pedo y, joder, pues nosotras no somos nada sino en el movimiento de ocupación. No, nos tenemos que nutrir de él y nos queremos nutrir de él y queremos que esas redes sean más fuertes, queremos sentirnos. Sabéis que las puertas de la Bulego están abiertas para cualquiera que se quiera acercar a aprender también. A las prácticas esas, ¿no? A las prácticas firmadas. O yo que sé, empaparse también de lo que ocurre más allá. Como decíamos antes, es un espacio en el que te enteras de lo que ocurre a tu alrededor. Muchas veces te metes en tu espacio, en tu vivienda que has ocupado y no... Pues a no ser que te relaciones con otra gente que también está ocupando, no llegas a percibir realmente hasta dónde llega... Sí, que al hilo de eso también, igual de la gente que a día de hoy estamos en la asesoría de los viernes, o sea, realmente, o sea, aquí nadie es experta de nada, bueno, quitando las abogadas que sí saben. El resto, hemos aprendido muy claro, pero vamos aprendiendo y es un proceso y que yo que sé, para el resto también es nuestra experiencia personal, pero los casos que llegan cada semana a la Bulego es lo que nos van haciendo crecer también y lo que nos hace ampliar las perspectivas. Entonces, Es un sitio muy interesante donde pasar las tardes de los viernes. Los casos son lo que se puede ver reflejado, ¿no? Cuando hay un trámite o lo que sea, pero hay un montón de cosas que no se ven reflejadas en esa estadística, porque no se llegan a judicializar o por lo que sea, y porque un montón de gente en realidad solo viene esperando que le digas salta. Solo necesita oír eso. O sea, mucha gente tiene ese vértigo, ¿no? De igual tengo miedo a una casa, tengo. Y entonces la Bulego funciona un poco como de red mágica, que parece que si le dices que estás detrás, el salto pues va a ser más seguro. Entonces, a mí eso también me parece una de las funciones más bonitas. A mí una de las cosas que más me llena es eso, ¿no? Que es al final que la gente te sienta ahí cerca y que sienta que puede dar ese paso si tú estás detrás. Para eso no hace falta tener una formación. Hace falta ser militante del movimiento de ocupación, que yo creo que eso somos casi todas, por lo menos de corazón. Y ya está, y luego ir empapándose. Lo que dicen estas, vamos aprendiendo. ¿Qué pasa? Sí que es de corazón. Sí que es de corazón. Pero. Vale. ¿Ocupa un espacio de la iglesia donde entra? ¿La iglesia donde entra? Propiedad privada. La iglesia es una propiedad privada. Es una propiedad privada. Lo único que puede haber un poco específico cuando hablamos de iglesia puede ser, tiene que ver más con el edificio que con el propietario. Es decir, si ocupamos un piso de un bloque normal, un piso ordinario, y es de la iglesia, funciona como una, como un particular. ¿Un particular o una empresa? Qué buena propietaria. Qué buena pregunta. Yo creo que en lo civil yo lo definiría que es una empresa. Porque en todo caso siempre va a ser propietaria de más de 10. O sea, la nueva reforma civil diferencia entre personas jurídicas siempre y cuando no tenga más de 10 propiedades. Con lo cual la iglesia siempre va a funcionar como una persona, como una empresa. Bueno, propietario sería Dios, ¿no? Una persona particular. También, no es persona. Pero bueno, como no puedes bajar a poner la denuncia porque hace mucho que no se le ve. Sí. Pero otra cosa es que puede haber particularidades con la iglesia. Imaginaros que hay una iglesia súper guapa en nuestro pueblo que lleva abandonada, la típica ermita que lleva abandonada, mogollón de no sé qué. Ahí entramos con rollos de patrimonio artístico, no sé qué. O sea, en ese sentido habría que tener cuidado porque entran otro tipo de legislaciones ahí como que van un poco paralelas y habría que tener un poco de cuidado con eso. Mientras no sea un rollo que tenga un valor artístico o monumental especial, como si fuese de Sidenor. Y hace un año en la charla que hicimos en Carmelo también, que cuando justo antes de la pandemia que vinieron de Barcelona y nos explicaron cómo se organizaban con los sindicatos y así, ¿habéis seguido teniendo relación con ellas? Y o sea, la forma de organización en cuanto a lo jurídico, no puede haber una unión de, no sé, una conferencia de abogadas ocupadas y que alguien se especialice en civil. Es que lo que propugnaban justo las chicas que vinieron de Barcelona era todo lo contrario. Ellas habían visto que el modelo jurídico estaba muy agotado y ellos de hecho no tenían abogados, tiraban de los de oficio, los pagaban. No tenían abogados militantes en Barcelona. Ahora mismo, que nosotras sepamos, somos el único sitio del Estado donde... Pues no me enteré, luego me dio la pantalla. Pero ojo, que hemos aprendido mucho. Sobre todo, los compañeras. Sindicatos, eso nos vino. Eso, ahí se ha creado, ¿sabes? Se ha creado un montón de sindicatos de vivienda, hemos aprendido y crecido mucho ese modelo, y eso a nosotras también nos retrotrae un montón. Nos da también un montón de trabajo, porque hay también otros que dan más trabajo. Se han venido arriba y ahora ya, pues... Pero bueno, que encantadas, que ojalá todo el... O sea, ojalá todo el trabajo que tenemos sea porque se está liando tan petarda como las vía C, ojalá. Pero no recordaba que no tenían abogados, o sea, que tienen abogados de oficio. Tienen abogados de oficio o los pagan, tienen abogados de confianza, que no son militantes, que cobran mucho menos de lo que puede cobrar un abogado ordinario, pero el trabajo que hacemos desde la Bulego, que se ofrece de asistencia jurídica gratuita, no se da en ningún lugar de esto. Lo que venimos a decir también es todo lo contrario, o sea, sí, hay una carga de trabajo que necesitamos paliar, pero que no funciona ni sirve de herramienta política, si no hay un movimiento político alrededor que esté articulado. Sí. Si no ganamos un territorio que no es en el juzgado donde se gana ese territorio. Sí, igual lo que querías exponer es un poco que igual hace años se veía más la lucha política del Gasteche en sí y se veía más eso en la calle, y como que en estos últimos años, en estos 10 últimos años, nos hemos quedado más en casa, no se ve tanto Gasteche. O sea, sí tenemos varios centros ocupados en Bilbo, pero no podemos vivir de esas rentas toda la vida, y como que el abulego ha quedado ahí como para la parte de... Nos ha pasado que nosotros hemos visto Gasteches que se ocupan, que están 12 años, y que en esos 12 años pues se han hecho dos manos por la ocupación. Y que luego hacen taller de charaparte, de fotografía, y de que está de puta madre. Pero que la ocupación tiene un discurso, o sea, y hay que articularlo, y hay que legitimarlo, y tenemos que hablar de ocupación. Y más cuando, se me ha olvidado mencionar, y además me da un poco de pena porque esta parte la había preparado con la... Y él sí que mencionaba todo lo que ha pasado, que a mí me parece mucho más allá de la ofensiva de que nos tengamos que pegar con cuatro nazis o con un juez cabrón, y pegar con las vecinas. Hemos vivido concentraciones de vecinas contra ocupas, contra... eso sí que a mí me revuelve mucho, y me... cuando son... Primero eso, porque todo el tema de esas hordas no son buenas para casi nada, salvo para pegarse con nazis, pero, ostras, no podemos negar que esa gente también es pueblo, que esa gente son vecinas, y que algo tenemos que cambiar cuando están saliendo de manera espontánea, que luego, claro, con Antena 3 detrás, no sé en cuántos, tampoco es tan espontáneo luego todo como parece, pero bueno, no vale solo con decir, no, es que están manipulados. Ojo, cuidado, yo creo que hay que hacer también una lectura, hay un nivel de manipulación muy grande. Pero igual también nosotras, lo que decía Aris, hemos dejado de hablar de ocupación en la carnicería, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro... ¿Sabes? O sea, nos hemos empezado a gritizar, ocupamos y en nuestro espacio de puta madre. No, coño. La ocupación hay que articularla, y hay que articularla todos los días. Como se articula el feminismo, como se articulan otro montón de cosas. Son luchas transversales que se articulan en un discurso y que tenemos que seguir practicándolas día a día. No solo ocupar un sitio para hacer talleres de fotografía, que, insisto, está de puta madre. Ya sea respecto a lo que estás diciendo, me parece súper interesante precisamente eso, ¿no? Que se ha perdido bastante, o en algunos espacios se ha perdido la reivindicación de la ocupación o el carácter político de la ocupación, ¿no? Parece que simplemente damos talleres de charaparta, o yo para hacer un formelado. Vamos a denigrar la charaparta. Da igual, eso es bueno. Pero como que parece que le falta el carácter político, eso por una parte, y luego por otra parte estamos como desnormalizando la ocupación, incluso a veces convirtiendo la propia palabra ocupación o ocupa en tabú. Es como, joder, yo alguna vez cuando he sonado la flauta y me he tocado la lotería de poder currar en ETV de guionista, una de las palabras que estaba prohibida, y esto es acojonante, escribir en un guión, era feminismo. Y era como, ¿eh? Es un tabú. Bueno, hay muchos tabús en ETV, que es mal. Cajaputas, una caja de PNU, mucho peor. De puteros más que de putas. Sí, eso es. Una casa de puteros. Y la palabra feminismo estaba prohibida. Y me doy cuenta de que hay veces como que, joder, driblamos y buscamos un montón de caminos para no decir directamente que somos ocupas, y más allá del momento en el que tienes que presentar a las vecinas, que dices, bueno, igual de entrada es mejor no decir que somos ocupas, sino otra cosa, pero como que se está desnaturalizando muchísimo la palabra y el propio acto de ocupar. Lo estamos constantemente ocultando, tal vez también por el miedo que nos genera desde la... pues eso, de los medios generalistas, el decirlo abiertamente, pero claro, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No lo decimos porque tenemos miedo a que nos reconozcan como ocupas, porque tenemos miedo a que nos rechacen por todo lo que ha generado esto, pero del mismo modo, al ocultarlo, estamos generando un temor mayor. Y yo qué sé, o sea, bueno, pues salimos a la calle y gritamos ocupación, delito, abadágora, delincuencia, está genial, pero creo que hay que ir naturalizando y normalizando muchísimo más si uno ocupa, estoy ocupando y no pasa nada, todo bien. Como tú bien dices, en la cola de la pescadería, la carnicería o en la peluquería, lo que vayan. Igual es porque se ha encargado de cambiar la connotación de la palabra. Claro, pues, directamente la palabra ocupación, la gente lo entiende como allanamiento de morada, sí. Despojo o lo que sea. Claro, pero tenemos que ir haciendo el camino de que los medios de comunicación, sobre todo, igual habría que naturalizar la palabra ocupación, pero. Yo creo que eso hace poner peso sobre nosotros, de tener que aclarar o dejar claro, somos peña normal, somos vecinos de este barrio, somos otros normales en este barrio, vamos a estudiar, trabajamos lo que sea, hacemos cosas absolutamente normales, no somos monstruos, no tenemos que hacer. Y claro, también, ¿no? Y eso es claro, efectivamente hay que hacer barrio, tenemos que estar ahí el día a día y nos excluimos, es lo que tú dices también. Pero sí, el hecho de que hayan pervertido la palabra creo que pone de nuevo sobre nuestros hombros la responsabilidad de tener que volver a naturalizarla y de tener que reapropiarnos de la palabra ocupa como eso. Sí, estoy ocupando, se pasa, joder. Porque además, bueno, cuando termine, es que estoy pendiente ahí, quiero decir, antes de que se vaya la peña, aprovechando aquí un montón de gente, si no te importa. No. ¿Propaganda? Eso es una noticia importante. Bueno, o sea, quiero decir, viene a todo lo que se está hablando aquí, ¿no? Pero hemos venido ahí algunas personas de Santurci, que andamos por el Gasteche y por las casas ocupadas de alrededor, y un poco para contar lo que nos está pasando desde allí, un poco, y la lectura que hemos hecho, que compartimos bastante con la Bulego, casi todo, que bueno, ya hace, o sea, sí, prácticamente todos, pero a ver, a mí me da un poco de vergüenza hablar delante de tanta peña, pero bueno, si me equivoco por ello me decís, ¿vale? Cosas. Habla un poquito más alto, por favor. Pues nada, no. Que bueno, desde después de que nos desconfinasen y así, empezamos a intentar juntarnos con la gente de los diferentes gasteches de Santurci, el gaste de Mamariga, la cultura hecha de Mamariga y la Kelo, y las diferentes casas ocupadas que hay alrededor, porque nos dimos cuenta que a raíz de las manifestaciones antiocupas, que les hemos querido llamar así, no de vecinos ni nada, son manifestaciones antiocupas, pues como que en todos los lados, ¿no? Pero en Santurci hemos vivido o nos hemos dado cuenta de que ha habido como un acoso muy claro hacia las viviendas ocupadas que hay, no solo en el caso de ese, de la gente criminalizada directamente, ¿no? Que han sido gitanos en los dos casos más cercanos, el de Santurci y el de Portu, sino pues que se ha notado en todas las casas que hay alrededor, ¿no? En el último año han desalojado una casa, otras dos están en amenaza y se nota que desde el ayuntamiento pues están metiendo bastante caña al tema de la ocupación con las ITES de las viviendas, pidiéndote pues eso, que arreglar la casa, te meten arquitectos para declarar ruina, están apretando las tuercas un montón, ¿no? Entonces desde pues decidimos ahí juntarnos e intentar pues hacer una lectura común de lo que estaba pasando y también ponernos ahí en red con la gente que tenemos más allá, ¿no? Con la gente de la Bulego y con la gente de los diferentes espacios. Se nos surgió la idea que hicimos el año pasado de montar una mani en Santurci, que queríamos que fuese bastante potente también para demostrar al barrio que los ocupas no somos cuatro colgados, que tenemos un montón de... que estamos legitimados, es el que hablamos, de salir a la calle, de que nos vean, ¿no? De que nuestro discurso salga, de que nuestros comunicados lleguen. Y bueno, fue una pena, aunque fue muy guapo, porque como había cierre perimetrales, no se pudo hacer esa turcha una mani súper grande, que sí que vino la gente de los pueblos más cercanos, pero se hicieron otras 5 movilizaciones en otros distintos sitios de Vizcaya, que la verdad que nos dio un power que de la hostia, ¿no? Y bueno, pues compartimos un poco el tema, la lectura que se hace, ¿no? De la criminalización, que no es casual, de que el tema de la vivienda va a ser una lucha que en los próximos años va a estar súper en boga, porque todo el mundo necesitamos una vivienda, la gente no va a tener recursos, hay viviendas, se va a tener que ocupar, y la vivienda pensamos que va a ser como un eje muy central dentro, por un lado, de nuestra lucha, ¿no? Pero por otro lado también de que el poder defienda sus propiedades y defienda la propiedad privada. Y entonces pues veíamos que desde el otro lado estaban haciendo la campaña criminalizadora, estaban apoyando las movilizaciones de vecinos de alguna forma, legitimándolas, y fomentándolas con ese discurso que salía en los medios de comunicación, cómo las leyes las van endureciendo. Y nosotros nos preguntábamos qué hacíamos desde el movimiento de ocupación, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? ¿Cuál iba a ser nuestra respuesta, ¿no? Sí que veíamos que los sindicatos de vivienda pues estaban proliferando por mogollón de ciudades, pero desde el movimiento Ocupa, ¿qué planteábamos? No era una cosa que nos lanzábamos, y que con el tema de la MANI y la posterior encuentro que hicimos en Chirbi, pues intentábamos pues generar un poco ese debate, ¿no? Y a ver qué podíamos hacer. Nos pasa lo que creo que a todo el mundo, ¿no? Pues que la vida cuesta, que el tiempo, que cuesta dedicación, todo esto, pero bueno, estamos ahí con ganas de seguir haciendo historias. Entonces, bueno, Santurci, nos seguimos juntando y comentar, pues nada, que ahora mismo hay una casa en el Bullón que tiene fecha de desalojo para este jueves que viene a las 10:30 a.m. Se está pendiente de que acepten el recurso de aplazamiento por vulnerabilidad, pero de momento la fecha es esa. Hemos organizado una resistencia y vamos a defender la casa, no solo porque es lo que representa la casa, sino porque pensamos que es importante que se defiendan los espacios, que se vea a la gente en la calle, que se legitime la ocupación y bueno, si no queréis hacer solo talleres de Chalaparta, pues podéis venir. No sé si me dejo algo y queréis aportar algo más la gente que estáis por ahí. Creo que lo que pueda pasar este jueves puede ser importante, sobre todo para Santurci, porque va a haber más desalojo, ¿no? Si la resistencia del desalojo pues está bien hecha y tal, pues puede ser muy importante para el resto de casas que vayan a desalojar. Entonces, que vayáis todo el mundo. Que es una mierda que no sepamos realmente si van a aplazarlo o no, porque ellos me han preguntado antes, por ejemplo, y bueno. Pero que en principio se puede ser a las 10:30. Sí, o sea, tenemos un cartel preparado para sacarlo a principios de la semana, porque no sabemos si nos van a conceder la vulnerabilidad o no, y por eso no queríamos ahí como soltar fechas para luego echarlas para atrás, pero hemos preparado hoy pues la respuesta al desalojo para este jueves, por si acaso pasa, y si no, moveremos el cartel, os llegará, me imagino, pues por los móviles, que es donde lo vamos a mover, y bueno, está muy bien, luchar contra el desalojo a tope y apoyarlo ahí al tope, pero también a la misma gente de Santurci, igual, yo por lo que he visto, tendrías que concienciarles igual un poco más a la propia gente de Santurci, porque por ejemplo hay un local ocupado que no se hacen actividades, no se le da más salida de la que se le puede dar por miedo a los vecinos. Eres bienvenido cuando quieras a aportar y a proponer. Sí. Bueno, o sea, están verdes, sí, pero es que yo, es, o sea, que si cuantas más manos, más cosas. Bueno, eso es mal. Está bien animar y hay que hacer. Sí, claro. También un poco. Choca, a mí me choca mucho, ¿sabes? Que hay gente dentro de la Gaste, ¿sabes? Que simplemente eso, que no, es que no se va a hacer más cosas. Vecinos, no sé cuántos. Hombre, ha sido un año complicado, ¿eh? O sea, hay que ver si hay las cosas que se han hecho, y te lo pueden decir la gente que está en las asambleas, protocolos que si viene la policía, protocolos que si te contagias, hacer, sí, sí. Si hacer algo normalmente ya hay que organizarse, este año ha sido especialmente difícil. Tampoco tiene que ser así como lo digo yo. No, o sea que... Tampoco, ¿sabes? Ojalá hiciésemos mucho más. Bueno, es así, tampoco, no sé yo. Claro, luego hay que ver a veces, ¿no? Porque la propia peña del Gaste el año pasado estaban los chavales llevando todo. Sí. Entonces, cuando al final te quedan, el aquello nos pasa que somos 4, 5, 6, y de repente nos metemos los que no queríamos, pero nos metemos porque se muere. Entonces, claro, bueno, si yo no digo que no, pero que hay veces que el contexto, como dice mi también, ¿no? Que es como que pandemia, protocolos, maderos, ¿qué hacemos? No sé qué, no nos queremos comer los grandes percales, pero queremos seguir haciendo actividad, pues bueno. Y luego, barrio en sí, o mamá, bueno, mamá, dígame tan mal, pero que la peña tiene miedo y que no está viniendo. O sea, que a nosotros nos pasa en San Dulce que decimos, ¿dónde está la peña? ¿Sabes? Y luego son gastos y que había poca peña, ¿no? Depende, nosotros hacemos cosas en la que no nos gasta y la peña no viene del pueblo. Flipado, pero ¿dónde está la peña? Menos todavía, pero no será. Al margen de casos particulares o de, o sea, por un lado, apoyar la convocatoria que hacen las compas de Santurce para, ¿has dicho él? El jueves a las 9:30 se va a quedar, si todo sigue así, vale, como hasta ahora. Y eso, más allá de casos particulares o de situaciones, contextos muy concretos, de espacios muy concretos, lo que veníamos aquí era a intentar abrir un poco la perspectiva y no centrarnos en espacios concretos, ¿no? Porque entras en una casuística interminable de, yo qué sé, te pones, o sea, no estás en la asamblea, ¿qué más te da? Así. Que desarrollen la gente de la chavalería de ese espacio lo que tengan que desarrollar. Pero veníamos más a abrir el debate y la necesidad de que lo que hay que hacer es articular discursos y articular prácticas. No, o sea, de alguna manera sí que es cierto que hay un colectivo, hay una red de espacios, una red de defensa de espacios autogestionados, Serraki, que lleva, pues creo que es el único proyecto que ha estado en los últimos, en el último año y así, aparte de la Bulego, haciendo un discurso contra la ofensiva de la ocupación, contra la ofensiva contra la ocupación, y pero aún así no es suficiente, o sea, no es suficiente, y ya para ir el trabajo que hacen, pero no es suficiente para el resto de proyectos y de espacios en él. O sea, entiendo que tenemos que multiplicar más nuestros discursos y nuestras prácticas. O sea, no quedarnos simplemente en el gueto, en el discurso que tenemos entre nuestros espacios de afinidad, sino que tenemos que romper esos límites y necesitamos estar más presentes en las calles con el discurso de la ocupación. Y sobre todo, alguien hablaba antes de, o sea, decía, en el tema de tenemos que normalizar la palabra ocupa o decir que somos ocupas. Tenemos que normalizar más el discurso contra la propiedad privada. No se habla lo suficiente sobre la propiedad privada. Y cuando hablan de ocupas, evitan hablar de la propiedad privada. Simplemente ponen el escudo de la ocupa para dejar a un lado el discurso de la propiedad privada. Y es ahí donde hay que meter la cuña. Una cosa, no se podría, como se ha hecho, en un rollo canal de difusión, que decías que no sabías si se iba a cancelar o no, que eso hasta el último día no se sabe. No sería buena idea sacar un canal de difusión, como yo hice los tres, o que se pueda avisar también de los locos, de las ocupaciones, o de... O de último aviso de tal, o cuando dejéis de aquí, estamos hablando... Bueno, está el de la Kelo, ¿no? Hay un canal de difusión de la Kelo, la IVA también hará seguimiento de la historia. O sea, hay varios, si queréis enteraros, hay varios canales de difusión. Está la Kelo, que bueno, tiene actividad a veces, pero sobre todo el canal de difusión de la Irola, de la radio, van a estar con eso. Es una cosa que hemos hablado un montón de... Y hay un montón de ellos. De cómo hacer esa red, ¿no? Y yo pienso que la mejor forma de crear la red es por afinidad, de tal forma de juntarnos aquí, de ir conociéndonos, de que esto se haga en otros sitios, de que otros espacios propongan encontrarnos, ir conociéndonos personalmente. Aparte de conocer los proyectos que existen, nos va a dar la agilidad de cuando pase algo llegar a más personas, ¿no? O sea, hasta ahora, cuando no había redes sociales, también había red. Y la red que era afinidad. Al principio te conoces con peña porque compartes la idea de la ocupación y luego de coincidir te haces colegas y entonces cuentas con esas personas, cuentas con esos espacios. O sea, yo creo que se refiere más a que, por ejemplo, dices, yo estoy aquí y me desalojan en 5 días. Pues un chat de difusión donde te pagan en 5 días hasta ahora hay que estar en este sitio. Algo que sea como más directo, más rápido y para decir, bueno, pues estoy aquí. Entonces no te enteras porque no hay más, no has visto a nadie. Lo más directo es la organización directa, no delegar en redes de difusión o en chats o en grupos de Telegram o de lo que sea. Lo que invitamos desde aquí es que la gente se organice. No estar a expensas de que si lo dice él... ¿Eh? Sí, pero bueno, que esa herramienta no va a surgir ahora porque no va a surgir ahora. O sea, entiendo que son herramientas que pueden surgir, obviamente, pero después de una serie de debates o de todos organizativos. Y todo el mundo que va a visitar a un representante de cada espacio ocupado de... Yo creo que ese tipo de herramientas ya existen, por ejemplo, las radios libres, pero por ejemplo, Lubaki Agenda es un espacio también para mandar convocatorias y tienen sus canales de difusión y además usan la calle con sus carteles. Entonces, bueno, yo creo que más que potenciar, crear espacios nuevos, porque es como duplicar ya las cosas que ya hay, se trata un poco de que la gente esté un poco al loro y que esté comunicando desde sus espacios y desde sus colectivos y sus grupos, ya sea en los formatos nuevos estos, que ya no son nada nuevo, en las redes sociales y tal, como dice el compa, directamente haciendo el boca a oído y trasladando mensaje entre la peña. Es que al final sí que somos red, así que no hace falta un poco crear nuevos, creo. Yo quiero aportar otro punto. Sí, igual también podemos ir cerrando esto, podemos tomar una cerveza. No, que falta un punto gordo. Sí, espera, ya que ella quiere hablar. Era para cortar un poco la situación, que este punto es malo. Yo creo que falta un punto en el discurso que habéis hecho de cuál es la visión ahora, y que sí que hay que forzar a que la palabra ocupación esté en la calle, hay que forzar a que se trabaje más la visión política de la ocupación en la calle, pero solo hemos nombrado a los jóvenes con Erraki ahora. Entonces yo creo que los jóvenes tienen ahí un pulso que debemos como ayudarles a que saquen esa rabia y que vean que dentro de 5 años no van a tener dónde poder vivir, porque no se van a poder pagar un alquiler, porque no van a heredar de nadie, porque tienen que buscarse las castañas y no tienen gasteches muchos donde está, que lo que hay está de la hostia, pero no es lo que vivimos nosotras en el hay la misma cantidad de gasteches que en 2008. No. En Bilbo sí. No, te estoy hablando de los 90. De los 90 y pico. Lo que me refiero es que antes, cuando decíamos en la palabra ocupa, y es verdad lo que decía, la visión que nos venía a la cabeza era el ocupa del gasteche, el ocupa de pasarlo bien, el ocupa del taller de Chalaparta. Y ahora la palabra ocupa va más relacionada a la vivienda y se ha cambiado un poco el rol de la necesidad de la ocupación. Y yo creo que con la juventud, yo no voy a llegar a los jóvenes, yo soy poeta, pero hay que dar también, aquí todos somos muy poetas. Oye, perdón, no, reina, o sea, que yo soy una puta chavala. Para atrás tampoco, ¿eh? Sí, ya les veo. A lo que me refiero es eso, que los jóvenes tienen que también estar ahí en la pomada. ¿Me explico? Claro que tienen que estar ahí. Ahí están. ¿Soy yo? ¿Para qué? Ni que saben, o sea, antes en todo el espacio político, o sea, batzen ditugu un espacio, cargura político de la discursuarekin. Hori era bat ados nago, eta uste dut, ba, igual, apur bat, bigarren mailako ba, erronka bezala utzita dugula, seguramente indarra gatik, oza, ez dukagu, oza, zintzotasunaz esaten dut hau, uste dut Bilbon ere ez dagoela, igual, horren beste militante, bakarrik, uste dut, begirada batez ikusi dezakegula, horren dela marruz eta horren gaur egun dagoen jentea, oza, gazteak ez ditugu borrokara lotzen, edo hori da nik gutzen ikusten dudan gabezia, eta hori Horrek uste dut, modu batean ahultzen duela gure militantzia, oza, gure jardun politikoa. Zaitasun asko ditugu, diskursoak kalera ateratzeko, zeikertzen dugu gutxien gure esperientzian izan dututik datoz, eta izan dutzun okupak beti izan gara gaizki ikusia, oza, en sorgintzulo, en la komi, daba igual que dugu izan diskurso politiko no, en los media o no, orain, okerragoa da, baina uste dut oso sektorizatuta dagoela pobrezian eta atzerritartan, behintzat gure auzoa, hori uste dut. Nunca hemos sido gente muy simpática para el barrio, batzutan hortuko dugu hobeto, gongo dira sektoreak urbilagoak eta beste batzuten, eta uste dut horrela jarraitzen duela gurekiko. Ez dut uste zentzu horretan, nire iritzia da, nago itzareten Carmela nintzenean, posposta, baina uste dut horrela jarraitzen duela. Bai, ikusten dudana da, erronketan batzutan zaitasunak ditugula, porque ari gara beti egiten barne lana, oza, diskurso hori egiten barnekoa. Eta guazen ona espazioa militante bilakatzera, ez? Eta uste dut hori dela erronka bat, ba, oza, nahiko igatzen gaituela diskurso hori kalera ateratzeko dago orduan. Eta gero, gainera uste dut diskurso, oza, gehiago sektorizatzen ditugula, ez? Ba, sortzen dira ekintza iniziatiba politiko ezberdinak gaztetxe edo bueno, leku okupatu gauzo etxeetatik kanpo, ba, etxe bizitza lantzen dutenak, eta hori dago puta madre. Eta aliatuak dira, ez? Edo aliatuak gara guztiok, baina ez dugu igual lortzen burruka bat. Osa, Bilbon ari naiz esaten, burruka aman komun bat edo bultzada aman komun bat ematen. Niri hori, duena ematen dit, uste dut ere, haulezi asko ditugula, baina termintan. Egiten dugu, bakoitzak bere auzoan alduena eta alduen oberen, baina igual falta zaizkigu estrategiak hori kalean egingarriago bihurtzen. Eta beste alde batetik esan nahi dut ere, asko hitz egin duzue okupazio bulegoaren inguruan ez duela nahi bilakatu zerbait asistentzialista, eta guretzat ez dut esango determinantea, baina Carmelaren evoluzioan bai izan da inflexio puntu bat bulegoa bertan izatea. Osea, ez da izan bakarrik tresna bat, izan da ere gure eztabaida guztietan oso eraginkor izan den eta inflexio puntuetara eraman gaituen tresna bat. Había por ahí alguna palabra más. Bai, sin más, erantzuteko, o sea, uste dut hor prisma jartzea, ba, zergatik gazteak sujeto abstraktu moduan gaur egun hartzea, esan nahi dut duela hamar urte, zergatik sortu ziren gaztetxeak, non zegoen okupazioen aldeko apostua, herri mugimenduak ze garapen eduki duen azkenengo hamar urte eta da pizka bat horrekin lotuta, ez? Osea, gazteak hartzea sujetu moduan, osea, gazteak duela hamar urte herri mugimenduan ze implikazio zegoen, ze apostu zegoen, hori da gakoan itzako eta hor dago analisia egiteke eta okupazio obviamente izan beharko da analisi horren parte bat, ez? Zergatik zegoen eta azkenean esaten zuena, zergatik jartzen, osea, nik edo nola ulertzen dugun guztiok a priori herri mugimendua antikapitalista da, eta antikapitalista zaren heinean jabetza pribatuaren kontra, sabe, eta jabetza pribatuarekin bukatu behar duzu, zergatik herri mugimenduak azkenengo hamar urteetan, ez, bat batean como hor diluito da, eta gindiga ba, esaten zen dutena, mila dinamika, baina diskurtso potente hori, osea, iruditzen zait pizka bat jartzea prisma, zergatik gazteak ez dituzte gaztetxeak, eta zergatik gaur egungo gaztetxeak ez daukate diskurtso hori, da gehiago gaztetxe horiek ze herri mugimendu kudeatzen du, herri mugimenduen duak zergatik galdu duen diskurtso politiko guzti hori eta bakarrik ateratzen duen urte urrenean eta urte osoan zehar, osea, uste dut hori eztabaida eta errezagoa izango litzatekeela herri mugimenduaren analisi horretatik egitea, ez? Eta bero hor, jabetza pribatuaren kontra gaude, bale, gerren intak dauzkagu okupazioa izango da bat, beste bat izango da ba, lan azaleratu arloan egiten diren borrokak, beste bat eta bero goaz, bale, betetzen. Beste gauza batean erantzuteko sortu den eztabaidarako uste dut askotan zentratzen garela igual ze motatako herramienta jarri ditugun desalojoen kontra, ez? Eta askotan antolatzen dugu resistentzia zain zer, eta uste dugakoa bai bulegotik esan duzuela. Osea, lortuko bagenu diskurtsoa egotea kalean eta komunitate hori eraikitzea, desalojoaren egunean no tendriak estar un numero para que todo el mundo se entere. Mundu guztiak daki egoera, mundu guztiak daki... Osea, nire ausokide guztiak ezagutzen dute espazioa, nire alboka ausokoek ezagutzen dute espazioa, dakite egoera, osea, pizka bat aurreratu behar gaela, osea, sortu beharrean mila kanal, mila herramienta, obviamente ondo daudela, 1300 carteles, 800 tweets, baina, joder, que hacer todo ese trabajo previo y todo ese discurso, al final te lleva a que todo el mundo sepa cuando hay un desalojo y a legitimarlo y a que la peña esté ahí, sí o sí, sin más. Y la sauna bonita es que mi realidad con la oficina de ocupación, yo acabo de mudarme aquí, y mi realidad era otra. La gente que venía a la oficina de ocupación no era una gente politizada que tuviera un discurso de ocupación, sino más una realidad de una situación de precariedad absoluta, de un barrio humilde donde la gente de repente se ve sin casa, y entonces que viene un poco como un brote más asistencialista de necesito una casa, ¿no? Pues necesito, vengo aquí con mi nieta y mi hija y no tengo casa noche a mañana y no sé qué hacer. Entonces, ahí un poco tuvimos el debate, un poco la reflexión de que la ocupación es un... Marca, ¿tú de dónde...? De Madrid. Vale. De Tuán. De repente tuvimos la reflexión de la ocupación es nuestra herramienta de lucha contra la propiedad privada, pero tenemos ocupación porque tenemos una red. A mí un día, yo ocupé un día porque de repente encontré Ocupate también, un libro maravilloso que te explica cómo abrir cerraduras, no sé ni cuántos. Tenía una gente donde podía ir, preguntar, me fui a la OFI, nada, pues de repente una red de apoyo, ¿no? ¿Qué me hizo ocupar? ¿Qué me hizo también? Luego juntarme con mis amigas y abrir una oficina de ocupación, en este caso sin abogadas, porque aquí no hay abogadas. Que bueno, también es el tema que tenés allí, pero bueno, para ocupar, ¿no? Enseñar a ocupar, pues así, tener la cerradura, la. Pero la realidad es que eso lo hacemos porque también tenemos, de ahí entrar al debate, el privilegio de unos papeles, ¿no? De una situación de legalidad, de una regularidad que te da una seguridad. Nos veíamos que la gente que venía no tenía esa realidad. Entonces pues nos planteábamos, ¿es asistencialismo que yo lea de mi DNI? ¿Es asistencialismo que yo lea de la casa? O sea, al final es dónde ponemos el cuerpo, dónde ponemos nuestro cuerpo con la ocupación, salimos a la calle, sí, ocupamos las casas de la sanidad, sí, defendemos las cosas, pero al final ponemos nuestro cuerpo y es ahí donde tenemos que estar, ¿no? Como, y ver un poco dónde nos ubicamos. Completamente de acuerdo, aquí. Vale, pues así igual también como para invitar a un cierre y dejarnos igual con un sabor de boca más dulce, queríamos como aprovechar para invitaros el próximo 19, 20, 21 de noviembre, que van a haber unas jornadas en Sastraca. Sastraca es el gasteche portugalete, que fue ocupado como hace un año, ha tenido sus más y sus menos. Ahora estamos como igual algo más enfocadas. Y nada, por si queréis continuar este debate y continuar haciendo redes, pues ese fin de semana se va a dormir allí incluso. Van a haber talleres que tratan sobre el miedo, sobre cosas y palmas técnicas de pues, abrir cosas y demás. Así que nada, igual pues eso, quería aprovechar este momento pues para invitar a todas estas personitas que están aquí a continuar teniendo estos debates allí y bueno, pues también para que os dé un poco de punto de esperanza, todo esto ha sido organizado por personas de entre 18 y menos de 30 años. Hay esperanzas. Solo hay que ver este fin de semana que ha habido miles de jóvenes organizándose, tanto en Altsasu como en Iruña o como en diferentes lugares. Ha habido un montón de peña organizándose, o sea, gente joven. Que decimos, ¿dónde está la gente joven? Peña joven que se está organizando. No, pero yo qué sé, hay peña joven organizándose. No hay que ser tan bien. Empapadas en sudor y un bote de popper al revés. A espacio roto por un container quemado y las inundaciones del 83. Piruetistas a la ría y suicidas que no saltan tan bien. Un turulo sin salida, ahora van en Mercedes-Benz. Escóndete en las carcabas, no mirarán jamás. Escóndete en las carcabas. Sucias empapadas en sudor y un bote de popper al revés. Un arco iris es una buena señal, tranquilo porque todo saldrá bien. Piruetistas a la ría. Y suicidas sin salida. Escóndete en las carcabas y no salgas jamás. Escóndete en las carcabas.